Por desgracia sí lo hice después. Te vi llorando, no aguanté. Oh. Me preguntaste qué pasó, porque yo te miraba así. Te rescaté de sus manos, pero al final no sé para qué te amé. Desde ahí estuvimos juntos por 11 meses que tú. Pero tu hipocresía pudo más, robaste la inocencia de mí. Locura, solo el tiempo lo puede hacer.